Hola, ¿qué tal? Muy buenas y misteriosas noches. Sigue sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM. Sigue sintonizando la Radio Libre e Independiente de Gijón. Sabes, Radio Crash y Movie de la Cantina, emitiendo desde el 105 de la FM. La FM puede sonar como algo ya como para gente nostálgica, y aquí musicalmente somos muy, muy nostálgicos, somos muy vintage, nos encanta echar la vista atrás a los años 60 y 70 y escuchar la mejor música de aquellos maravillosos años. Si recordáis, hace 7 días recordábamos un disco publicado en el año 1971, uno de esos tantos discos enormes que se publicaron en ese año. Para ese programa de Movida la Cantina había escogido el exquisito Crisis, What Crisis, del grupo Supertramp. Pues para el programa de esta noche, entre otras cosas, también vamos a recordar uno de esos grandes trabajos de ese año, del año 1975. Sonidos completamente diferentes, no es desde el Reino Unido, sino que es desde los Estados Unidos, aunque este músico nació en Canadá. Más pistas ya nos puede dar. Movida la Cantina, Radio Crash 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, todos los miércoles contigo, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Voy por agua porque creo que esta noche la voy a necesitar. I'm having a lot of fun. I hope you are. So this next one is called what? Just a person. I don't claim no country. I don't want a flag. To say who I am. I come from my mama. Like you and your brother. Now this world is ours, but it's all in our hands. And I'm just a soldier. Fighting of sorrow. Trying to hold my head up high. My big sorrow. And if not today, if not today, if not today, maybe tomorrow. So we make excuses, but there's one thing we all know. One thing we can see, it might seem too late to ever change where this is going. Oh, but you know in your heart and your mind, somehow we will find a way to be free. And I'm just a soldier, fighting the sorrow. Holding my head up high. Don't beg, steal, and borrow. And if not today, if not today, if not today, maybe tomorrow. Pues efectivamente, aquí estamos un miércoles más en el programa Movida en la Cantina. Espero que la semana hasta ahora por lo menos la estés llevando bastante bien. Ánimo, jueves, viernes, ya fin de semana y pasa todo volando. Ya estamos a día, ¿qué es? Día 5, ya bueno, deben ser ya, faltan 10 minutitos más o menos para el día 6 de febrero. Aquí estamos, repito, en Radio Crash, en el programa Movida en la Cantina, que te va a hacer compañía, si quieres, hasta las 11:30 de la noche. Aquí tengo un pequeño chuletario con el programa de esta noche y me pareció perfecto empezar con este músico que en estos casi más de 30 años de Movida en la Cantina pues ha sonado aquí alguna vez. Es un músico tejano, se llama Calvin Russell y nos dejó en el año 2011 con 62 años pues por culpa de un puñetero cáncer. Tengo aquí eso, unos puntitos de cómo, bueno, de las cosas que tengo que decir de él, ¿no? ¿Cómo lo conocí? Pues muy bien, pues yo conocí a Calvin Russell a lo mejor a principios del año 2000, un poco de casualidad. Voy a ser sincero, una época que tenía pirateada la tarjeta de Canal Plus de aquella, ¿no? Y entonces tenía derecho a ver todos los canales del mundo, que son unos cuantos, Sí, son unos cuantos. Bueno, y de repente, pues, fisgando un poco por todos los canales que había, de repente tenía fichado uno que había de música en un canal francés. No sé si era Music, uno de esos. Y de repente, bueno, tenía algún VHS grabado con conciertos interesantes. Y un día, de repente, pues me encuentro con una entrevista a este músico. Y bueno, con canciones que ponían de él en directo tal y cual. Y desde luego me encantó. Así fue la cosa que, pues, poco después conseguí. Lo único que tengo de él es un doble CD. Bueno, uno es un CD y el otro es un DVD. Se llama Calvin Russell, A Man in Full. Este músico con una vida más que interesante, ¿no? Esa mezcla también hecha de rock y de blues o rock sureño, llámalo como quieras. Lo acabamos de escuchar en directo interpretando uno de sus temas más conocidos, Soldier. Y si os parece, vamos a poner también otros de los que más me gusta a mí esta vez. Acabamos de escucharlo en directo y vamos a escucharlo ahora en estudio con un tema que, repito, me encanta. Es algo así como yo debería haber estado en casa, o si I should have been home. Calvin Russell desde Texas, empezando el programa de Movida en la Cantina esta noche aquí en Radio Crash. I saw this dancing lady. She worked in the bar. And Long Rangers, I don't know who they are. The waitress was spinning, my head it was ajar. I should have been home with you. Hey, the band, they rocked and rolled. Man, they weren't the best. daylight. I think I've been gone too long. Woke up at 11 and I found that you had gone. Drank a pot of coffee and then I wrote you down this song. Yeah, I should have been home with you. Definir el aspecto físico de Calvin Russell. Bueno, ahora lo podéis buscar en internet. Digamos que tiene unos rasgos faciales de alguien que lo ha pasado bastante mal en cierta etapa de su vida, ¿eh? Unas arrugas bastante marcadas, una voz de cierra bares, ¿no? Como os había comentado, él nació en Texas y en su juventud, pues, decidió trasladarse a la soleada y maravillosa, en teoría, ciudad de San Francisco, pensando que esa ciudad le iba a recibir con los brazos abiertos, y cuando llegó a la ciudad, pues no era mucho de lo que se esperaba. Más bien, la ciudad le recibió con la dureza que tienen ciertas ciudades, ¿no? Tuvo problemas con las drogas, consumía, vendía, pasó etapas de su vida en prisión, y bueno, son de esos casos, pues, que la música, digamos, que fue su salvavidas, ¿no? Hemos escuchado el tema Crossroad, antes escuchamos el tema el primero, Soldier. No, perdón, acabamos de escuchar el de I Have Been Home, antes empezamos escuchando el tema Crossroad, o Soldier, perdón, Soldier, tengo un cacao mental ahora, y ahora el que vamos a escuchar es eso, el tema Crossroad. El doble CD este que tengo, bueno, uno es un DVD y otro un CD, pues el DVD trae unas actuaciones en directo y también trae unos pequeños cortos, porque, bueno, Calvin Russell también tuvo sus pinitos en el mundo del cine y más o menos siempre hacía el mismo papel de hombre perdedor, detenido, ¿no? Todas esas cosas. Pero lo que realmente me interesa en el programa esta noche es descubrir la música de este señor tejano, que repito que nos dejó con 62 años, los últimos años pasados en Francia, ya os explicaré el motivo. Pues venga, si os parece, vamos a escuchar otro tema de Russell, este Crossroad. I'm standing at the crossroads. There are many roads to take, but I stand here so silently, for fear of a mistake. One path leads to paradise, one path leads to pain, one path leads to freedom. They all look the same. I've traveled many roads, and not all of them were good, the foolish ones taught more to me than the wise ones ever could. One path led to sacrifice, one path led to shame, one path led to freedom.

creo no equivocarme si digo que este músico es un desconocido aquí en España. Yo tengo que reconocer que si lo descubrí fue por esa casualidad, un día viendo un canal francés que más o menos tenía fichado porque ponían buenos conciertos, ¿no? Pues bueno, después de pagar tributo en la cárcel por sus fechorías y viendo que la ciudad de San Francisco no era lo que le habían contado, volvió a Texas. Y ahí un día, pues bueno, empezaba a componer sus canciones, a hacer sus conciertos. En una fiesta, pues había un señor de un sello francés llamado New Rose, y entonces le dijo, bueno, que le habían gustado las canciones que había interpretado y que le parecía si grababan para ese sello. El bueno de Russell, pues claro, aceptó y publicó uno de sus primeros discos, más o menos en el año 1990 en los Estados Unidos. Más ni que decir que no tuvo mucha repercusión, por no decir que no tuvo ninguna, pero en cambio en Francia, pues tuvo una aceptación más que notable. Por lo tanto, Calvin decidió cambiar San Francisco y se trasladó a la ciudad de París, donde pasó muchos años de su vida y también grabaría la mayoría de sus discos, ¿no? Consiguiendo pues un público bastante, bastante fiel a sus conciertos. Estaba calculando más o menos, tiene como unos 14 discos publicados en estudio, algún recopilatorio, etc, etc. Pues venga, vamos a despedirnos del Calvin Russell y vamos a dar la bienvenida al día ya 6 de febrero, pues escuchando un tema con un toque así bastante bluesero, como lo era la mayoría de los temas de este músico, que a mí me encanta. No es solamente la voz, es la guitarra, es los tiempos de las canciones, son las letras, son todo. Espero que también os esté gustando. Pues venga, vamos a escucharlo por última vez en el programa de esta noche, interpretando este Last Night. Searching the bars, looking for you again. The kind you like, where you gotta dress right or they won't let you in. Afraid I would find you, afraid you couldn't be found. Then I saw you sitting with your lover in a bar downtown. Swallowed hard and I walked inside. You put your glass down, you smiled high. There was some words that were exchanged, but in the end nothing had changed. I said, don't like it much, but my living is such, I make it out on the road. I lay it all down, get a straight job in town to get you back in the fold. I never understand how you put down a man and you pick up on me. And then you fool around when I'm gone out of town, you do the same dang thing to me. Guess I'll take them curtains down. Don't like the color anyhow. Put pretty pictures in the desk. One of these days I'm gonna get some rest. I saw a shrink and he said I'll stop thinking about you someday. He might be right, but I can't sleep at night without the pills that I take. Last night I went out searching the bars, looking for you again. The kind you like where you gotta dress right or they won't let you in. Yeah, the kind you like where you gotta dress right or they won't let you in. Seguimos más o menos con sonidos parecidos, no nos movemos de los Estados Unidos, aunque como muchos de vosotros ya sabéis, Neil Young, el protagonista en los próximos minutos de este programa, nació en Canadá, si no me equivoco, en la ciudad de Toronto, una vida más que interesante. Hace 7 días recordábamos, como os decía en la presentación del programa, recordábamos ese super disco de Supertramp, ese Crisis What Crisis, publicado en el año 1900. 1975. Y también, pues, el músico Neil Young publicaba este LP con sonidos completamente distintos. Este Zuma, uno de sus trabajos más aclamados, había pasado una etapa bastante oscura, una etapa personalmente de bastante bajón, bueno, motivos personales, divorcios, yo qué sé, relaciones malas con sus compañeros de grabaciones, un hijo que nació el pobre con un poco, me parece, de autismo. Bueno, digamos que no pasaba su mejor época, y si encima pues consumes muchas sustancias, pues todo eso hace que no estés en el mejor momento de tu época, ¿no? O de tu vida, mejor dicho. Pues venga, vamos a recordar este Zuma, que es para muchos uno de sus mejores trabajos, y para él también es uno de sus preferidos, un disco mucho más optimista, mucho más alegre que sus anteriores. Por ejemplo, el anterior, creo recordar que era ese Tonight's the Night, ¿no? Y empezaba este disco con este Don't Cry No Tears, toda una canción de buenas intenciones, ¿no? De dejar atrás todos los malos rollos. Y si os parece, después de escuchar este tema, pues vamos con otro de estos grandes, este grandes conjunto de canciones. Este Danger Bear, recordad, el año 1975, el músico canadiense Neil Young y el LP Zuma. Y tengo mal el retorno de los cascos, y por eso perdonarme si a la hora de hablar pues tengo ahí ciertos problemillas, porque tengo un problema con el retorno. Pues venga, vamos allá con eso, repito, ese Danger Beard. Dreams coming on us fast. Bueno, en el chuletario que tengo aquí, pues tengo unas cuantas cosas que os tengo que comentar. Primero, he arreglado ya lo del retorno. Y es que la verdad, hablar al micrófono con el retorno viniendo mal, pues no es ninguna gracia. Os había dicho que sus anteriores trabajos eran mucho más oscuros, una tapa dura. Eso es, sí, su séptimo disco en solitario ya no estaba ni con Crosby, ni con Steele, ni con Nash, ni con los Buffalo, ni con nadie, ¿no? Era también, por desgracia para él, su primer trabajo sin su amigo Danny Vitten, un músico, un guitarrista que estaría con él unos cuantos años en los Crazy Horse. Entraría sustituyéndolo, ojo, un músico con más peligro que un Cristo con dos pistolas, Pancho San Pedro. Y entró la banda, es que es increíble, porque bueno, le cayó bien, era amigo de los Crazy Horse. No sabía tocar muy bien la guitarra y entró a formar parte de la formación de los Crazy Horse. Eso sí, se metía caña, ¡buah! Y bueno, se metían todos, pero lo de Pancho San Pedro era algo realmente increíble, sobre todo en esos años y en la grabación de este disco. La aceptación de este Zuma fue bastante buena, teniendo en cuenta lo que son los éxitos de Neil Young en los Estados Unidos. Tendría que mirarlo, pero no creo que Neil Young haya alcanzado un número uno, como mucho uno, y me extrañaría, lo tendría que mirar, ¿no? Ha tenido grandes éxitos en los Estados Unidos, pero realmente, pues número unos, no sé cuántos habrá podido conseguir. Es un caso parecido al de Bob Dylan, que por cierto, Bob Dylan se dejó caer por los estudios cuando estaba grabando Neil Young este LP. Habían alquilado una casa enorme cerca del productor David Bridge, ahí en la soleada California. $800 de aquella, estamos hablando del año 1975, y un buen día pues aparece Bob Dylan por allí, que también vivía cerca, ¿no? Se pone a tocar con Neil Young, ya se conocían, se respetaban como músicos. Y comentaba Neil Young que claro, cuando se puso a tocar con los Crazy Horse, que como banda de acompañamiento son para él geniales, pero siempre reconoce él que tal vez no son los mejores músicos del mundo, pero para él lo son, ¿no? Entonces, bueno, creo que estaba Bob Dylan interpretando algún tema de él y colaborando en algún tema del disco, toca la guitarra y los teclados. Al acabar le dijo algo así como Bob Dylan: oye, escucha, estos chicos tienen ritmo, pero no saben tocar. Y le dijo Neil Young: ya, pero tocan lo que tú quieres. Y más o menos era la respuesta que le dio con un poco de coña el bueno de Neil Young a Bob Dylan. Pues venga, vamos a continuar, vamos a escuchar el corte número 4, hemos escuchado el Don't Cry No Tears, Danger Beard, luego haría otro que es Pardon My Heart, y vamos por el corte número 4, Looking For A Love, recordando este éxito del 75, este pedazo LP, lo mires por donde lo mires, Zuma Neil Young. I've been looking for a lover, but I haven't met her yet. She'll be nothing like I pictured her to be. In her eyes I will discover another reason why I want to live and make the best of what I see. Well, where the sun hits the water and the mountains meet the sand. There's a beach that I walk along sometimes, and maybe there I'll meet her and we'll start to say hello and never stop to think of any other time. Right for me. I don't know how long it's gonna be, but I hope I treat her kind and don't mess with her mind when she starts to see the darker side of me. La grabación fue poco así al estilo de los Rolling cuando grabaron el Exiloman Street ahí en Francia, ¿no? Pues eso. Por ejemplo, la mesa de sonido la tenían metida en la cocina y cada uno tocaba donde podían, en habitaciones, ¿no? Pero bueno, reconocido por él, el consumo de drogas era algo exagerado, ¿no? Era algo increíble, ¿no? Como se metían por aquellos años, por eso. Mucho de esta gente reconoce que son afortunados de llegar a la edad que están llegando. Neil Young pues debe cumplir los 78, 79 y creo, ojo, que va a hacer gira por Europa. España no sé, porque aquí ha venido muy, muy pocas veces. Yo en España lo he visto una vez, en el mismo concierto que os comentaba la otra semana de los Kings, en el concierto de los mil años, pero él ya va a España, no sé por qué no ha venido muchas veces. Ojo, me estoy equivocando. No sé si vino también a Barcelona, por ahí, a unos conciertos que hay del Botánico, algo así parecido, no me acuerdo, no hacer caso. No me confundí, solamente tiene un número uno en el Young con ese Heart of Gold, ese corazón de oro, que venía en su LP más conocido, como es el caso del Harvest, ¿no? Pero bueno, decía en una biografía que tengo yo de Neil Young, más o menos, que decía que este Zuma es un álbum crudo, temas simples de grandes acordes y muy mala leche, ¿no? Decía Poncho San Pedro que reconocía que tocaba fatal, ¿no? Y bueno, Neil Young se lo perdonaba porque se callan bien, que había tenido la suerte de que se callan bien. Y decía, no, es que estábamos grabando un tema y me equivoqué y el primer acorde que pensé yo que era el segundo, tal, y dice, bueno, y eso que la canción tenía solo tres acordes, como diciendo, bueno, si en tres acordes ya me pierdo, pues tenía que agradecerle bastante a Neil Young, pues la paciencia que tuvo con él. También es famosa su portada, una portada que la podéis buscar, es en blanco y negro, y es un dibujo que decía Neil Young que se lo había mandado al dibujante, un señor que se llama James Mazco o algo así, dijo, oye, mira, he tenido estos sueños, he visto una pirámide, una mujer, unos pájaros, ¿no? Tal. Y pues eso, la portada es un poco así, distinta, no voy a decir fea, distinta, aunque ha sido catalogada como una de las portadas más feas en la historia de la música, ¿eh? Y mira que las hay feas. Pues eso, en blanco y negro, muy simplón dibujado, lo puede haber hecho nuestro sobrino de 7 años, un pájaro, que lo mismo puede ser una gaviota que un alcotán, yo qué sé, pues llevando en sus patas a una chica así con los brazos abiertos, una pirámide, un cactus, unas montañas al fondo, ¿no? Pero ojo, imagina si será por Perres, que cuando hizo el dibujo de la portada le enseñó como varios bocetos y dijo él, no, este, dice, pero si me llevó 10 minutos a hacerlo y me pagó $2,000, $2,000 en el año 75 por hacer un dibujo que le llevó eso, 10 minutos. Y esa fue la portada del Zuma, dice Neil Young, que es una de las portadas de las que se siente más orgulloso o de las que más le gusta. Y vamos a uno de los temas también más conocidos, el corte número 8. Ese Cortez Killer, Cortez el asesino, ¿no? Si lo quieres traducir así. Y bueno, es un tema que, bueno, que precisamente no es que ponga muy bien a Cortez, no es que lo llame precisamente buena persona, encantador, amigo de sus amigos, ¿no? Pero él venía a decir con los años que no era un ataque directo contra el conquistador Cortez, ¿no? Sino que era, pues, todas esas personas que piensan que en su momento, sí, en un momento de su vida van con la mejor intención del mundo, pero que a veces las circunstancias le hacen hacer ciertas cosas que no desean, ¿no? Y él ponía que él también, en ciertas fases de su vida, había sido un poco como Cortez, ¿no? Que iba con buena intención, con buen rollo, pero bueno, las circunstancias pues le habían hecho hacer cosas de las que no se sentía muy, muy orgulloso. Pues venga, vamos a escuchar este tema también, uno de los clásicos de Neil Young. Como si te repito, este Cortez Killer. Espera, voy a echar para atrás porque he tenido un pequeño fallo y estaba empezada. Ahora sí. Thank you. together, and they lifted many stones, and they carried them to the flatland, but they died along the way, and they filled up with their bare hands what we still can't. Still can't remember when or how I lost my way. Siempre, más que nunca, en este disco, ese sonido inconfundible de esa guitarra que han acompañado a Neil Young durante toda su carrera, esa All Black, ¿no? Esas melodías de Neil Young, son esas canciones. Neil Young es de melodías, aparte de las letras, que son muy bonitas también, pero son unas melodías, son como cuando coges, yo qué sé, una ola 20 kilómetros antes de llegar a la costa y la disfrutas como un cerdo hasta que llegas, pues más o menos. Y Neil Young, pues eso, con este sonido, estas guitarras que, buah, cuando se pone a hacer esos solos interminables, pero a la vez maravillosos, ¿no? Echándose hacia adelante, muy pegado, repito, a esa guitarra, una de las guitarras más famosas que hay también. Pues bueno, así hemos recordado un poco este Zuma del año 1975 del músico canadiense Neil Young. Yo os decía que una de las curiosidades era que había fallecido Danny Vitte unos pocos años antes, con el que Neil Young tenía una gran relación, pero se dio cuenta un día que el problema con las drogas se le había ido de las manos, ojo, y eso que por aquellas fechas todos se metían y en cantidades excesivas, ¿no? Pero bueno, Neil Young, que le encantaba vivir en un rancho y sigue haciéndolo más o menos, de aquella que podían vivir más o menos un poco de incógnito, pues le dejó que viviese durante una temporada en una autocaravana que estaba afuera. Pero bueno, un buen día, viendo que no aparecía, se lo encontraron muerto, había fallecido ya unos días antes de encontrarlo. Pero Danny Vitte siempre será recordado y podía haber vivido de maravilla solamente por los royalties de esta canción que vamos a escuchar. La versión que más hemos disfrutado tal vez es la de Rod Stewart, ¿vale? Pero la versión original, la de Danny Vitte, es una versión mucho más bonita, con esa voz tan country, con esos sonidos también tan country. Es como, ¿no?, este clásico, este no quiero hablar de ello, más o menos así, ¿no? I don't want to talk about it. Pues venga, vamos allá con Danny Vitte y este auténtico temazo. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror.

Bueno, y en lo referente al Mano Lenta, pues el disco que he traído esta noche pertenece a su breve pero exitosa etapa en esa fe ciega, en ese grupo llamado Blind Faith, junto a su amigo Stevie Winwood, a la guitarra, a los teclados también, porque es multiinstrumentista, porque es un puto genio. Luego teníamos al bajo y al violín a Greg Rage o algo así, que venía del grupo de Family, buen colega de Stevie Winwood. Y luego teníamos a la batería a Ginger Baker, ya sabéis la historia, si no os lo digo muy por encima, no me quiero enrollar. Clapton había dejado el grupo Cream, estaba en su casa ahí en el campo de maravilla, y de vez en cuando pues le visitaba Stevie Winwood. Bah, tocaban algo, improvisaban, hablaban de música. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto, tal y cual, un grupo? Oye, pues sí, tal. Bah, más o menos tenían la banda formada. ¿Y a qué batería llamamos? Y dice Stevie Winwood, oye, Ginger Baker. Dice, hombre, vamos a ver, acabo de dejar el grupo Cream porque Ginger Baker y Jack Bruce estaban todo el día a la greña y me pides que traiga a Ginger Baker. Bueno, al final aceptó. La cosa no funcionó nada mal, aunque solo tienen un disco publicado, pero claro, fue un disco que llegó a ser número uno tanto en los Estados Unidos como al otro lado del río Piles, en los Estados, en el Reino Unido, ¿no? Un auténtico bombazo, eso sí. Digamos que la casa de discos enseguida vio dinero por todas partes, coge el dinero y corre, les metieron mucha prisa, un concierto casi sin ensayar en Hyde Park, gratuito, tal y cual, ¿no? Pero bueno, el único disco que tienen grabado, este Blind Faith, sin título, pues fue un auténtico bombazo con su polémica de portada, esa chica jovencita con el torso desnudo, aguantando un avión, la gente ya pensaba que no era un avión, que era otra cosilla, ¿no? La censura aquí en España, pues hicieron que la portada la cambiasen por simplemente una foto de ellos en casa de Clapton, ahí en el salón. La mayoría de los temas o el peso de las composiciones las lleva Stevie Winwood, aunque también algún tema fue compuesto por Clapton e incluso por Ginger Baker, ¿eh? También por Ginger Baker, por el batería. Empezamos escuchando este I Had to Cry Today, tuve que llorar hoy. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es también otro de los más reconocidos en el repertorio del Mano Lenta, como es ese I Can't Find My Way Home, no puedo encontrar el camino de regreso a casa. Decir simplemente que son la una y qué. Ah, no, la una menos cinco minutos van a dar, que sigues escuchando Radio Crash, ¿en dónde? Todos ahí a coro, en Radio Crash, 105 FM, joder, qué chachi. ¿Desde dónde? Emitiendo desde el corazón de Pumarín, Ciudad Sin Ley. Venga, Hawái del Paraguay, vamos allá. No puedo encontrar el camino de regreso a casa. Eso me pasó a mí casi hace poco. Ay, que me equivoqué, hombre, que es vinilo lo que estaba sonando. Vamos allá. I can't find my way home. Se me olvidó decirlo ahora, porque estaba hablando de lo de Blind Faith. Este martes, día 4, aquí en esta emisora, en Radio Crash, pues el martes a las 10 de la noche arrancó un nuevo programa. Un nuevo programa de mi amigo Abri. Un programa de jazz. Una persona bastante entendida en el jazz. Y le puso de nombre Escuchando Jazz. Y el otro día, pues me pareció un gran programa que espero que haya tenido su día de arranque y que no tenga prisa para acabar de hacer los programas. Que esté con nosotros todo el tiempo que quiera, porque lo hemos recibido con los brazos abiertos. Repito, los martes de 10 a 11, Escuchando Jazz. ¿De acuerdo? Pues bueno, darle una oportunidad, escucharlo en el podcast, que imagino que lo podréis hacer dentro de poco, porque yo lo tuve, bueno, tuve la suerte de escucharlo este martes y fue una auténtica gozada. Y gozada es lo que vamos a escuchar. Empezamos el programa pues escuchando al músico tejano Calvin Russell y vamos a escuchar a un músico que para él fue una gran influencia y que también escuchamos aquí de vez en cuando. También, como no, Dios los cría y ellos se juntan, son también de esos músicos denominados malditos. Oh, why does she sing her sad songs? For me, I'm not the one to tenderly bring her soft sympathy. I've just begun to see my way clear, and it's plain if I stop, I will fall. I can lay down a tear for pain, just a tear and that's all. Oh, what does she want me to do? She says that she knows that moments are rare, I suppose. But it's true. Then on she goes to say I don't care, all she knows. But I do. Maybe she just has to sing for the sake of the song. And who do I think that I am to decide that she's wrong? She'd like to think I was cruel, but she knows that's a lie, for I would be no more than a two if I allowed her to cry all over me. All my sorrow is real, even though I can't change my plans. If she could see how I feel, I know that she'd understand. Oh, does she actually think I'm to blame? Does she really believe that some word of mine could relieve all her pain? Can't she see that she grieves just because she's been blindly deceived by her shame? Oh, maybe she just has to sing for the sake of the song. And who do I think that I am to decide that she's wrong? Oh, but nothing's what it seems. Maybe she'll start someday to realize if she abandons her dreams, then all the words she can't say are only lies. Oh, why can't you see that the game is only to lose? All that she offers me are her chains, and I got to refuse. Oh, but it's only to herself that she's lied. She likes to pretend there's something that she should defend with her pride. And I don't intend to stand here and be the friend from whom she must hide. Oh, maybe she just has to sing for the sake of the song. And who do I think that I am to decide that she's wrong? Por Dios, qué voz tan bonita, tan hermosa tenía Toms Van Zandt, que es el músico que estamos escuchando, que os comentaba ahora que era una de las grandes influencias de Calvin Russell, este músico, y Leon Russell también, y el teclista Leon Russell, que como, sí, alguna vez lo hemos escuchado aquí, es, vamos, de los teclistas más importantes en la historia del rock, y ha tocado con infinidad de artistas, ¿no? Lo último que me acuerdo, habíamos puesto aquí un disco que había grabado poco antes de morir con Elton John, que Elton John reconocía que Leon Russell había sido una de también de sus grandes influencias. Y este músico también son de esos músicos malditos, porque falleció bastante joven, no debía tener 53 o 54 años. Lo tenía todo para vivir tranquilamente, era de familia acomodada, ¿no? Tiene una relación bastante paralela con el que me estoy acordando ahora, con Gram Parsons, ¿no? Que lo estábamos escuchando hace poco con los Flying Bridge Brothers y tal y cual. Gram Parsons, su familia tenía mucho dinero, lo habían sacado con el petróleo, tenía una paga vitalicia, o sea, vendía discos o más o menos, le daba igual porque él tenía una buena paga vitalicia y podía vivir los lunes al sol, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Y Toms Van Zandt era parecido, su familia era una familia que había hecho mucho dinero con los cítricos, también tenía una paga vitalicia y lo mismo, podía vivir tranquilamente rascándose la barriga. Pero bueno, tenían el gusanillo de la música, eran muy buenos en lo suyo, pero Gram Parsons se le metió por el medio las drogas y Toms Van Zandt se le metió por el medio pues el alcohol. Acabó con una cirrosis algo increíble, ¿no? Y otras, por ejemplo, otra cosa parecida, él murió de cirrosis y me enteré que Gram Parsons, su madre también, había muerto de lo mismo, había tenido unos problemas enormes con el alcohol y había fallecido. No había tenido una vida también muy fácil, ya que su primer esposo se había suicidado, etc., etc. Pero bueno, sí, tienen una historia un poco paralela. Y bueno, las composiciones de ambos son realmente increíbles, ¿no? La voz de este músico es una auténtica pasada. Acabamos de escuchar un tema, uno de los clásicos de su repertorio, este For the Sake of the Song. Y si os parece, venga, vamos a escuchar otro tema, este Many a Fine Lady. Well, it's many a fine lady has walked along beside me with their flesh made of velvet and their eyes made of rain. Well, some tried to hold me, to hurt me, to hide me. Some turned away not to love back again. One stood among them I remember most clearly. Well, her sorrows were heavy and her laughter was slow. Well, I courted her gently and I loved her most dearly. And I came her majestic reflection know. All her words, like a mountain, stood lonely and lofty. With her face like a daydream, in her hair like the shawl worn by a mourner as he steals away softly from those that would have him mourn nothing at all. All endlessly sorrow rode high on the north wind, slashing and slicing to take him his toll. And endlessly creatures of darkness were cutting their paths through the walls that sheltered her soul. Oh, but no longer gypsy-like sadness unending. Well, her eyes, they lay hollow, and her face petrified. Well, some go laughing, and others condemning. Oh, but who there among you could have told her goodbye? Bueno, ya veis qué precisidad de canciones, qué tono de voz tenía tan increíble, ¿no? Y una cosa que no sabía, buscando un poco de información, algo sabía porque vi un documental del hace años. Vivía muy tranquilo ahí en una autocaravana, le encantaba salir a dar paseos con su perro, ahí tocar, nada, beber con sus amigos. Que Nacho Vegas, el ilustre Nacho Vegas, compañero, amigo y mecenas, Dios lo cría, ellos se juntan, es un fanático también, parece ser, de este músico. Y prueba de ello es que incluso creo que en el 2004 fue a un festival homenaje que se celebró a Tos Van Zandt en Mallorca, ¿no? Eso no lo sabía yo, pero sí, le pega un poco el estilo de Tos Van Zandt a Nacho Vegas, claro que sí. ¿Y qué era lo que os iba a decir ahora? Pues, bueno, que otra cosa que tienen en parecido con Gram Parsons es que, por ejemplo, algunas de estas canciones fueron interpretadas por grandes gente del cante, como Willie Nelson y Emmylou Harris. Emmylou Harris también llegó a grabar con Gram Parsons, incluso tuvieron así un pequeño intercambio de sudores durante una época, en la época de la formación de los Fallen Angels, si no me equivoco, ¿no? Por eso digo, repito, que tiene mucho en común. Pues vamos a escuchar uno de los cortes más bonitos de este músico, que yo creo que siempre pongo esta canción cuando lo traigo de vez en cuando. Es este I'll Be There in the Morning, recordando, repito, a Tos Van Zandt. There's no stronger wind than the one that blows down a lonesome railroad line. No prettier sight than looking back on a town you left behind. But there's nothing that's as real as the love that's in my mind. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Well, there's lots of things along the road I'd surely like to see. I'd like to lean into the wind and tell myself I'm free. But your softest whisper's louder than the highway's call to me. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. All the mountains and the rivers and the valleys can't compare. With your blue lip dancing, flashing eyes, your yellow shining hair. I could never hit the open road and leave you lying there. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Now lay your head back easy, love, close your crying eyes. I'll be laying here beside you when the sun comes on the rise. I'll stay as long as the cuckoo wails and the lonesome blue jay flies. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Close your eyes, I'll be here in the morning. Close your eyes, I'll be here for a while. Y que había dejado la preescucha abierta y no me escuchaba. Bueno, la preescucha del vinilo, que es lo que va a sonar ahora. Más un vinilo que tengo bastantes ganas que empiece a rodar. Tengo que reconocer que llevo unos cuantos programas que apenas os estoy poniendo blues. Por lo tanto, os prometo que el próximo miércoles, en Movida la Cantina, vamos a empezar escuchando bastante blues. La primera hora del programa, prometo, blues del bueno, ¿eh? Vale. Y el que va a sonar ahora, ¿por qué lo pongo? Porque Tos Van Zandt, esto es un poco como yo cago que tiro porque me toca. Porque Tos Van Zandt reconoce, sus influencias son principalmente la música country y el blues. Y el blues, precisamente, uno de sus músicos preferidos es el que vamos a escuchar ahora. Se llama Lethin Hawkins y también, al igual que Cameron Russell y al igual que Tos Van Zandt, también era tejano. Y el primer tema que vamos a escuchar me parece que era algo así como Long Time Blues. Ya sabes, los temas del blues es el nombre y luego siempre suelen poner muchas veces lo de blues. Venga, espero que os guste. No es de los que más suelen escucharse por ahí, pero es desde luego uno de los grandes del blues. Lethin Hawkins. Thank you. Bueno, voy a parar el vinilo, que os quería dar un pequeño dato por ahí. Era, como os dije antes, músico nacido en Texas. Empezó a tocar la guitarra siendo muy pequeñito, gracias a su hermano, que era un poco mayor que él. Y eso, empezó a trabajar en el campo como infinidad de negritos de aquella época, ya que era una familia muy, pero que muy humilde. Se construyó su primera guitarra, pues como tantos otros, con una caja de puros y con unos alambres. No había para comer, no iba a haber para comprar una guitarra, desde luego. Y así, poco a poco, pues Lightning Hawkins fue aprendiendo a tocar la guitarra, sobre todo a cargo de gente como Blind Lemon Jefferson, ¿no? Repito, el próximo miércoles vamos a escuchar mucho blues y también, de paso, os comentaré un poco un libro que acabo de empezar a leer, un libro que me regalaron para Reyes, que trata un poco, pues eso, sobre la música en el profundo sur de los Estados Unidos. No solamente se centra en el blues, sino que también habla un poco del gospel, de la música country, etc. Repito, el próximo miércoles, en Movida en la Cantina, el blues va a ser un auténtico protagonista, como tiene que ser. Y venga, el siguiente tema que vamos a escuchar es el tema que da título a este vinilo que estamos escuchando, del año 1973, y suena de auténtica maravilla, como podéis comprobar. El título de la canción, repito, este Rain Day Blues o Rainy Day Blues. Lord, I'm just sitting down here thinking, what am I gonna do on this rainy day? Yes, I'm just sitting down here thinking, what am I gonna do on this rainy day? Well, it don't look like the clouds ever, we're gonna let the sun shine another day. Yeah, you know it keeps on raining. Oh, lightning can't make no time. Yeah, you know if it keeps on raining, oh, lightning can't make no time. Yes, you know I can't help but worry and bother, oh Lord, about that little girl of mine. That's the time a man had it blue. Yeah, they said when it rained, that's the time a man had it blue. Well, you know I can't help but have 'em call, my baby left me. She left me my old rundown shoe. Like the sun gonna ever shine. Oh Lord, the clouds won't pass away. That's the way it looked to me. Pues nada, yo creo que, bueno, quedan 8 minutitos para despedir el programa, yo creo que es momento de hacerlo ya. Simplemente recordaros que hasta aquí ha llegado el programa de Radio Crash por esta semana, por esta noche. Arrancamos a las 11:30 de la noche, pues escuchando al músico tejano Calvin Russell. Luego escuchamos el disco de Neil Young, de Zuma, grabado en el año 1975, ¿no? Luego, ¿qué más pusimos por ahí? Blind Faith, ahora Tom Van Zandt, ahora Blues, Lightning Hawkins, y bueno. Y eso, recordaros que la próxima semana pues escucharemos bastante blues, que llevo unos programas pues que no le doy el tiempo que me gustaría hacerlo. Y vamos a despedir el programa de esta noche escuchando también a otro músico, sí, creo que es tejano también, Son Seals, creo que era... De esa zona, ¿no? De ese estado. Venga, el título de la canción es algo así como Don't Pick Up, ¿cómo es? Don't Pick Up My Love, o algo así. Venga, hasta la próxima semana. Recordad, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. I don't want you to miss. Now,